Y bueno, al menos que haya un responsable municipal que medie entre responsable del PGOU, que como digo no tenía idea del problema que existía allí, y los vecinos. También quería preguntar, porque he escuchado con dificultad, porque las campanas impedían que pudiera escuchar bien a concejal de obra en su exposición, y en su exposición me he escuchado que también estabais terminando de pavimentar lo que es el Paseo de Blas Infantes, y quería preguntar si esa ejecución de esa obra es con una subvención, si va la ejecución con una subvención o con dinero municipal. Con dinero municipal. Entonces, a raíz de ahí también quería preguntar que qué es lo que va a pasar, porque tuvimos una reunión con usted, el señor alcalde, y los vecinos del edificio La Encina, con respecto al Paseo de las Costureras, y querría saber qué es lo que va a ocurrir con el Paseo de las Costureras. Y ya sabemos que en esa reunión quedó usted en que iba a llamar al vicepresidente de esa comunidad, pero hasta la fecha no se ha producido esa llamada, y queremos saber qué es lo que va a pasar con esa calle. Si es posible que la parte del albero que se está volviendo a poner sea sustituida por, al menos, si existe una partida, que se está ejecutando ya un paseo y que existe posibilidades de poner, aunque sea hasta la mitad de la calle, hasta tanto en cuanto no se obtengan más recursos municipales, pero vamos, al menos, si ya que se ha metido mano a la mitad de la calle, al menos quitar la parte de albero que está hasta la mitad. Si existe la posibilidad, porque es que como quedó usted en llamar a esta persona y no se ha producido la llamada y no sabemos absolutamente nada, queríamos saber qué es lo que va a pasar. Y si se ha podido, además, porque hemos visto también que se ha alquitranado una de las calles de allí del polígono industrial, que no estaba alquitranada, no queremos saber si ese dinero que se iba allá en el Paseo de las Costureras se ha hallado en la calle de abajo, en el Paseo de los Viajantes, y si hay posibilidades de reconstruir un poco aquella calle y adecuarla a las necesidades de los ciudadanos de allí. Te contesto, el tema del camino de Menocá, yo estuve reunido con el representante del camino de Menocá antes de que ellos se reunieran con el arquitecto, el equipo redactor, que sabía perfectamente, y este equipo redactor conoce, porque lleva ya en Ubrique 17 años, conoce perfectamente cuáles son los planteamientos o soluciones para aquella zona. La reunión es para que los vecinos, lógicamente, entregaran alegaciones y cuáles eran sus propuestas para la solución del camino Menocá. En el tema del camino Menocá, yo ya le había dicho con anterioridad a los técnicos que se buscara una solución al tema desde el inicio de la calle hasta el final, donde llega el albero, porque claro, allí yo le he planteado a los técnicos de que primero me hagan un estudio para a través de ese estudio a ver si se puede pedir alguna subvención, y aquella zona que habría que solucionarla en cuanto a abastecimiento y saneamiento, pues se solucione, independientemente que en el camino de Menocá creo que hay que solucionar un tema. Desde que termina el encementado hasta el albero, hay que buscar una solución. Aquella zona ya fuese empedrada o ya fuese, una cuestión que, para hablar ahí con la Delegación de Medio Ambiente y Cultura. Independientemente también lo que sucedió el otro día, en el domingo, la verdad es que fueron 35 litros que cayeron en menos de 20 minutos. Realmente en lo que se incidió no solamente en el camino de Menocá, en el tema de Ubrique el Alto, la Avenida España, los Olivares, la verdad es que dio gracias que se paró aquello, porque el volumen de agua fue impresionante. Yo agradecer sin duda a los cuerpos y fuerzas de seguridad que estuvieron presentes rápidamente, a bomberos, agua de Ubrique y a bioreciclaje, tanto la plantilla del ayuntamiento, que intentamos de manera rápida pues ir saneando, solucionando pues todo lo que trajo el agua en un momento. Todavía yo también estuve hablando con la subdelegación de gobierno, que quiero mañana tendré más información, porque la subdelegación de gobierno va a poner a disposición de los vecinos subvenciones para que los vecinos, comercios, pues entreguen documentación para facilitarle una ayuda a aquellos que hayan tenido daño. En el tema del paseo de las costureras, cuando se presentó el programa... Nada, que me gustaría, antes de pasar al otro tema, porque en la reunión incluso que tuvieron los vecinos con el ejecutor del PGO, incluso se me traslada que esta persona le comenta a los vecinos que allí incluso ya es que no existe ni calzada, que allí no existe calzada. Pero independientemente de eso, yo lo que os estoy solicitando, vamos a distinguir, ¿no?, dos líneas. Por un lado, lo que es la calzada, independientemente de si hay que plantear una solución, algún camino alternativo, o hay que plantear alguna manera de ejecutar allí alguna solución, que eso ya lo aprobamos el mes pasado y creo que se están poniendo las vías y me alegro que se estén dando los pasos. Pero los vecinos que están allí, justamente en la calle aquella, es que de verdad es un muro que está medio caído, que se le dio acceso por el solar que hay allí a un vecino para que construyera su casa, su vivienda, sin que molestara a los vecinos. La posibilidad de reconstruir ese muro que evita que entre el agua por detrás y le salga a sus vecinos por la puerta de la casa. Porque es que no es solamente el agua que le entra, es el barro, hace una cuestión de 10 años que reformaron su casa y se le está rajando, se le están estropeando los electrodomésticos, los muebles y todo. Y son personas mayores, entonces que dos líneas de trabajo, una la calzada y otra el muro, que evite los problemas a estos vecinos, que son dos líneas de trabajo distintas, una más fácil de ejecutar que otra, y la que estoy pidiendo es la fácil. Entonces, por favor, lo que ruego es que se le dé una solución a estos vecinos temporalmente para que, bueno, que se le reconstruya ese muro de atrás, que no le entre el agua por detrás. Y bueno, ahora pasamos al otro tema. Independientemente, no mencionar el muro, porque quería que acercarme por allí a los técnicos para ver exactamente ese problema en concreto. En el tema del paseo de las costureras, cuando el ayuntamiento pide una subvención al IEDT, el IEDT aprueba la subvención al 100%, es decir, el ayuntamiento ahí no pone ninguna cuestión económica, que es una subvención al 100% del IEDT, donde plantea el tema de, porque esa subvención, que parte del IEDT de Diputación, es solo y exclusivamente para zona industrial. El proyecto que se envía al IEDT para la zona industrial, que es la subvención, se incluye la mejora del asfaltado de varias zonas de los diferentes polígonos, donde se incluye también las rotondas que se están terminando. Dentro del proyecto que se había planteado para el paseo de la costurera, en el paseo de la costurera nos encontrábamos que hay naves y viviendas. Antes de enviar ese proyecto ya se le consultó al IEDT sobre esa subvención que viene para zona industrial, para asfalto. Entendimos que aquella zona del paseo de la costurera se planteaba, porque también en un momento dado creíamos conveniente que, dado que allí había naves industriales, lo adecuado sería el tema de asfaltado, aunque se le dijo en un momento dado, se le proyectó, como digo, al IRT para que allí no fuese asfalto. Dijeron que no. Cuando se estaba realizando el asfalto en el paseo de la costurera, pues yo recibo una llamada en el momento que creo que aquello se inicia el viernes. El domingo me llaman a las 11 de la noche un vecino y me dicen que bueno, que no están de acuerdo en cuanto allí que se le eche asfalto. Y le digo, pues mira, El lunes, si quiere, a primera hora, pues, hablamos de este tema, que fue lo que hice, de hablar con los vecinos. Y realmente, en base a que los vecinos no querían asfalto, que yo pienso que allí se podía haber realizado el asfalto, porque los vecinos también lo que decían, que aquello se iba a hacer una calle rodada de circulación. No se iba a hacer una calle rodada de circulación. Porque tú estabas presente en la reunión, yo dije que bueno, que en un momento dado, para que los vecinos tuvieran más confirmación de que iban a ser rodados, se podían poner unos pivotes. Los vecinos ahí no estaban de acuerdo en que se echara el tema del asfalto. Entonces doy las órdenes para que se reponga la parte que se había levantado tal cual estaba. Esa modificación, porque no se ha gastado, en este caso, ni un solo euro de fondos públicos del presupuesto del ayuntamiento, sino que ha considerado el IRT que el arreglo para poner igual esa calle que tal cual estaba va dentro de esa propia subvención. No pone el ayuntamiento ni un solo euro. Independientemente a eso, ya le dije yo al perito que estudiara en la zona aquella de Albero a ver si se podían poner algunos tipos de juegos y por lo menos a decentar aquello. Independientemente, ahora mismo, en base al presupuesto que está aprobado y a las cuestiones que tenemos que ir haciendo, no hay una partida concreta, pero sí, por lo menos, le di instrucción al perito para que aquello se adecuara y estuviera en mejores condiciones. Bueno, yo no sé por dónde voy a empezar, porque es que yo ese mismo lunes, cuando yo vine al ayuntamiento con el vicepresidente de aquella comunidad, estuvimos reunidos, que usted no estaba en ese día en la alcaldía ni en el ayuntamiento, estuvimos reunidos con la concejal de obra. La concejal de obra nos traslada que es usted el responsable de esa decisión, que Santi se había reunido esa misma mañana con los vecinos y que al martes siguiente, al día siguiente, nos íbamos a reunir con usted, que es cuando yo estuve en esa reunión. Si se va a reponer y ese dinero sale de esa subvención, lo que se le ha solicitado por parte de los vecinos, y lo dijeron claramente en esa reunión, es, en vez de albero, hormigón impreso. No hemos pedido ni parque, no hemos pedido nada más que el albero se sustituya por hormigón impreso. Simplemente, ¿cabe esa posibilidad o nos vas a dejar el albero? Cabe esa posibilidad dentro de esa subvención de poner más. Si habría que estudiar una partida presupuestaria del ayuntamiento para hacer cualquier otra mejora en aquella zona. Y entonces, usted en esa reunión también le dijo a Santi, que es la perita, valórame cuánto es la sustitución de Salvero, ¿se ha valorado? ¿Se va a poder hacer? Estoy pendiente de que los técnicos me pasen esa información, que no me la han pasado. Bueno, pues entonces lo que haremos es solicitarle de nuevo una reunión la semana que viene para ver si nos aclara qué es lo que va a pasar con aquella calle. Vale. Pero que de todos modos, le digo y le repito, los vecinos están hartos de solicitarle el pavimento, lo que es el hormigón impreso, porque del arquitranado a un paso viario rodado hay un paso. Entonces eso es lo que no quieren los vecinos, y además que es una inversión, porque se quita los problemas de que la gente lleva allí los perros, de que quitar la hierba, en fin. Entonces simplemente eso. Seguimos con el día de la riada, y quería trasladarle también, por si no tenía conocimiento, que en el colegio Francisco Fatou y en el Fernando Gavilán se estaban calando los techos. Cuando llegamos a ese colegio había unas cubetas que estaban recogiendo el agua que se calaba y que se filtraba a través de las claraboyas de lo que es la entrada del Fernando Gavilán, y en el Francisco Fatou también se estaba calando por algunos sitios. Entonces, trasladarle las filtraciones que hay en estos colegios para ver si pudiera tener alguna solución en breve. También quería preguntarle con respecto al Colegio Fernando Gavilán si se han concluido ya las obras del arreglo de lo que es los bajos de este colegio y a cuánto la ha ascendido el arreglo de estos bajos de este colegio. Inicialmente la obra se ha finalizado, fue lo que se solicitaba. No sé ahora mismo, lo puedo informar mañana de cuál ha sido el presupuesto, que estaría en torno, digo, no tengo la cifra concreta, pero estaría en torno a 15 o 16 mil euros lo que allí se ha realizado. Lo que sí hay en este caso la obra para el tema de lo que todos conocemos. Y entonces lo que sí se plantea, y decía la empresa que había hecho esa mejora en el Fernando Gavilán, que la parte de abajo debería de esperar una serie de meses para aquello que estuviera perfectamente seco, se viera exactamente pues cómo ha ido todo aquello. Y como digo, pues la empresa decía que en torno a tres o cuatro meses que se viese si realmente, si aquello quedaba perfectamente, tenemos que esperar esa fecha para ver si, en este caso, que era una demanda que hacían los vecinos, si la estructura estaba o no estaba bien. Pero el trabajo inicial sí se ha terminado. El trabajo inicial, ¿te refiere usted a lo que es la limpieza de todo? La limpieza y la canalización que hacía falta, que no tenía ese colegio. ¿Y cómo que hay tanta diferencia del presupuesto inicial? Porque el presupuesto inicial se barajaban que eran unos 50.000 euros o así, de lo que era la limpieza de todo el colegio por debajo y lo que es la canalización. Entonces me descuadra un poco los presupuestos de 50.000 a 15.000 o 16.000. Se presupuestó una cantidad mayor, pero inicialmente, lógicamente se presupuestó una cantidad mayor para que no sabíamos exactamente cuál era la obra que había que realizar en el subterráneo de abajo. Entonces inicialmente es lo que sí se ha hecho, la canalización, que era una de las soluciones que no tenía el colegio, la canalización y los fluviales, que sí se ha llevado a cabo y sé que la factura que se ha presentado estaría en torno a 15 o 16 mil euros. Queda ahí una partida que, como digo, la empresa que ha llevado a cabo esas mejoras tiene que analizar, tiene que esperar tres o cuatro meses, una cuestión técnica, tiene que esperar tres o cuatro meses si realmente en la parte de abajo pues queda perfectamente en condiciones. Entonces hay una partida que sobra. Y si allí se observa cualquier otra mejora que hubiera que realizar, pues se llevará a cabo. Pero que usted me asegura que está todo limpio, ¿no? Por abajo. Sí. Vale. También quería preguntarle con respecto a la rampa que se ha hecho en Mirasierra. La rampa que se ha hecho en el edificio del Mirasierra, si es que se va a quedar ahí o si se plantea hacer otra rampa que salve los escalones que faltan, o si es que se va a quedar simplemente hasta ahí. Hablar con la empresa para ver exactamente cómo ha terminado, porque la verdad es que no sé cómo ha quedado al final la parte cercana a los escalones. Tengo que pasarme por allí. Pues le comento que la rampa solamente salva la mitad de los escalones y que quedan todavía 12 escalones por salvar y 33.000 euros que ha costado la rampa. También quería preguntar, porque también, bueno, con el tema de esta inundación que viene el domingo, lo que es la asociación del Alzheimer siempre se afecta por la parte trasera porque baja mucha tierra. Entonces, en su momento recuerdo de que se iba a levantar el muro para evitar que se vinieran, que no sé si se ha realizado ese muro o no, o si se ha realizado, es que lo ha acertado por encima, es que es lo que no sé. Bien, te quería comentar que con respecto al centro del Alzheimer, Últimamente estamos teniendo unas cuantas reuniones con la directora porque vamos a dotar más espacio, porque es necesario, una vez que estén allí, vamos a empezar con lo que es el proyecto de electricidad, etcétera, y con obras, y una vez que estén allí, pues se intentará de que ya se mejore todo, ¿sabes lo que es? Pero primero había que tener el proyecto de electricidad, etcétera, etcétera, ya lo tenemos todo, presupuesto, pidiendo, y una vez que estemos allí empezaremos con las obras, será todo continuo, electricidad, obra, etcétera, ¿sabes? Entonces se va a arreglar la parte de atrás, ¿no? Ya. También quería hacer una pregunta al concejal de deporte. ¿De cuánto se le ha dado la escudería este año para las carreras y cuánto ha aportado la Junta de Andalucía y qué publicidad también se le está haciendo a las carreras para que venga más turismo a Ourique? Bueno, pues hasta ahora no tenemos cerrado ningún presupuesto ni nada, porque va según vaya transcurriendo los gastos que vaya teniendo la escudería. Por ejemplo, algunos años pues los seguros que se pagan son más caros o se hace cargo de ellos la federación, y otros años no. Entonces, hasta ahora mismo no hay ningún presupuesto cerrado. Y respecto al tema de la publicidad, pues se viene anunciando tanto en la página de ellos, y se le está dando o se le va a empezar a dar la publicidad a partir de ahora que tengan ya todo lo que sean los seguros y todas las cosas cerradas. ¿Y de la Junta van a recibir algo? De la Junta no te puedo decir yo ahora mismo si tienen cerrado alguna ayuda o algún convenio, no te puedo decir nada. También quería preguntarle qué acuerdos definitivos se han cerrado de la visita a Fitur. ¿Se ha sacado algún acuerdo, algún convenio con algún tour operador, con alguna empresa? Bueno, pues convenio más que nada, tuvimos una serie de visitas, y decir que sí, bueno, ya después de haber estado con algunas empresas, no hay ningún convenio cerrado, pero estamos teniendo visitas de estas mismas empresas que tuvimos reuniones con ellos. ¿Se sabe más o menos cuándo se van a poner las luces del Barbadillo? Se están instalando las luces. Lo que no sé es qué fecha prevista de terminación tienen, pero se están instalando desde hace algún tiempo ya. Yo quería hacer también un ruego, aunque no viene en relación a ti. Quería hacer un ruego porque, viendo que la subvención quedaba un poco, la subvención del IDT con respecto al arquitranado. Entonces, este ruego viene a ver si se podían arreglar algunos socavones que se han hecho con el agua a la altura de Seguros Cácer. En la avenida de Corte, pues hay varios socavones en ese tramo. Y le rogaría pues que si se pudiera incluir, ya que están aquí las máquinas de arquitranado, pues que se pudiera arreglar esos socavones. Ya se lo he dicho a Agua de Ourique, en esa zona de la avenida de Corte. Lo que pasa es que la subvención del IDT viene concretamente para la zona industrial. No te puedes gastar un dinero que viene para la zona industrial para otra cosa. Me refería entonces, aprovechando que están las máquinas, no con la subvención. No, eso ya se lo había dicho ya a Agua de Ourique, ya se le dijo aquí en el anterior pleno, porque se lo pasé a Agua de Ourique, porque tiene que solucionar, porque cuando llueve aquella zona, la verdad, cuando se ponen los críos allí a esperar el autobús, están en malas condiciones, y le pasé la nota a Agua de Ourique para que solucionara esa zona. Retomando las conversaciones con el concejal de deporte, quería saber también qué actividades hay previstas de aquí al verano o de aquí a unos meses en temas de deporte. Bueno, actividades previstas ahora mismo, aparte de lo que son las organizadas por los distintos colectivos, los más cercanos que tenemos. Después, bueno, una vez que tengamos esto, ya se hará Lo que es más que nada hasta junio, julio, por ahí, pero lo más reciente que podemos tener organizado por el Ayuntamiento va a ser lo que es la organización del trofeo del petaquero de fútbol 7 que viene haciéndose años atrás en esta disciplina. Todos sabemos que antes se hacía en otros deportes y ahora mismo pues, se está haciendo en fútbol 7. Y luego, bueno, pues la programación de verano, que es lo que estamos planteando ahora mismo. ¿Hay alguna novedad en la programación de verano distinta a la normal? Bueno, más que en la de verano, no, tenemos previsto empezar la semana que viene un programa que no me acuerdo ahora mismo del nombre que le hemos puesto, que es un sistema de entrenamiento de tres modalidades, ¿no? Pero no te puedo dar ahora mismo más información porque es que no me acuerdo del nombre. Y luego novedades en respecto al verano, pues queremos implantar también en lo que es la piscina otra modalidad muy parecida al agua fitness, pero no sabemos si vamos a poder tener monitos para realizarla al día de hoy. Gracias. Quería preguntar a la concejal de Cultura qué es lo que ha ocurrido con el contrato de una de las profesoras de la Escuela de Música, porque bueno, esta profesora se dio de excedencia y ahora la persona que la sustituía tiene el contrato en vez de hasta la terminación de su excedencia hasta el mes de julio. Entonces queríamos saber cómo se va a solventar este problema, si es que se van a dejar las dos personas y ahora esta persona no va a hacer nada en la Escuela de Música o qué es lo que va a pasar. Pues ahora mismo estamos viendo cómo lo vamos a solucionar, igual porque también hay unos proyectos que tenemos ahí a puerta, ¿no? Y es este profesor el que lo estaba llevando a cabo. Entonces, bueno, estamos en ello, estamos trabajando a ver qué solución podemos encontrar. Bueno, pues rogaría que en el próximo pleno pues se nos informara sobre este tema, porque la verdad es que nos preocupa que haya profesores ociosos y que no tengan ocupación. También quería preguntar por qué se ha dado con tanta premura la publicidad, o al menos yo la conozco de hace dos días, la publicidad a la ayuda al material escolar del curso 2015-2016, que termina el día 27 de este mes, y lo conozco de hace dos días. Entonces no sé por qué, si es que ha venido tarde o es que se ha publicitado tarde, pero a la gente le va a suponer un trasiego el recabar toda la documentación en tan pocos días y con tanta premura. Pues lo siento porque ha llegado tarde y los plazos son, es lo que te puedo decir. También quería preguntar, porque tengo conocimiento de que ha habido una reunión con las auxiliares de hogar y con el señor alcalde, y quería preguntarle qué es lo que se ha llegado en esa reunión. ¿Cuál era la petición de las auxiliares y a qué se ha llegado en esa reunión? Bueno, la reunión de las auxiliares de hogar, ya lo que estaban solicitando era que de alguna forma, porque como todos sabemos, las auxiliares de hogar si hacen el contrato por un año. Lo que ellas comentaban era que hay personas ahí que llevan ya 14 o 15 años, se entiende que llevan estos 14 o 15 años con antigüedad. Entonces ya lo que solicitaban es que el ayuntamiento de alguna forma ya pasara a la plantilla del ayuntamiento. Como tú sabes, el tema de la ciudad de hogar, y según ley, ella el 80% es la diputación, el que ingresa el importe del 100%, el 80% lo paga la diputación, y el 20% son fondos del ayuntamiento. Entonces ya lo que me solicitaron y solicitaban es que pues ella tuviera una seguridad y que entraran en la plantilla del ayuntamiento. Yo le dije ahora mismo que según ley, pues las competencias las tiene la Diputación, pero que de todas maneras yo he llamado al diputado Antonio García, que es el competente en este tema, para mantener una reunión con la auxiliar de hogar. ¿Y para cuándo se va a mantener esa reunión? Todavía pienso que el diputado me dé la fecha para sentarme con la auxiliar. ¿Te ha dicho el diputado, Antonio, que cuándo se le va a pagar las auxiliares de la ley de dependencia lo que se les adeuda en nómina del mes de agosto del año pasado? No me entra bien, perdón. Que si le ha trasladado el diputado en esas conversaciones, ¿cuándo se le va a pagar? ¿Cuándo se le va a pagar a las auxiliares de la ley de dependencia del mes de agosto del año pasado, que todavía se les debe una parte de nómina y una parte de las vacaciones? Diputación no le debe nada a la empresa. Lo sé. Claro. Lo sé. Es decir, la Diputación, incluso lo que puso fue dinero, porque puso parte de su partida presupuestaria, según me comentan, porque realmente ahí hay un débito de la Junta de Andalucía, que creo que una parte ya lo ha pagado la Junta, pero yo, nadie más me ha trasladado por parte de la dependencia. La actual empresa está pagando perfectamente todos los meses. Sí, eso sé que la Junta de Andalucía, sí, ellas estuvieron en contacto y creo que la Junta ya la había pagado alguna parte. No sé si toda, pero sí se le ha adelantado una parte. Bueno, pues rogaría que, siendo usted el representante de este ayuntamiento, nos informara, aunque fuese el mes que viene, en el pleno del mes que viene, en qué situación se encuentran y por qué, claro, no les paga a estas auxiliares, que creo que debe de mediar la Diputación de Cádiz. También quería preguntar a la concejal de Asuntos Sociales sobre el programa de alimentos que nos ha informado anteriormente, si se han coordinado con Cáritas. Sí, se ha coordinado con Cáritas y con el, ¿cómo es? Asamblea Cristiana. También, ya hablando con usted, que también es concejal de Festeo, si nos podía adelantar qué es lo que se está haciendo para el tema de la romería y de las cruces de mayo. Bueno, de la romería nada, porque todavía hay cruces. De la romería el 9 de mayo. Sí, pero que. Pues las cruces de mayo es el 1, 2 y 3 de mayo. Y todo fue la semana pasada cuando me reuní con las asociaciones de vecinos para pedir la colaboración, como estos tres años atrás, ¿no? En cuanto a lo que es el mercado de época que se hace aquí en la plaza el viernes. Y bueno, pues hoy he tenido la noticia de que dicen que las asociaciones que están federadas no van a participar. Entonces, bueno, iré a ver cómo puedo solventar el problema de los puestos del mercado y para poder llevar a cabo lo que es el mercado de época con las actuaciones, porque, bueno, sé que la Escuela Municipal de Música está preparando un gran espectáculo para ese día. Y bueno, queremos que ese mercado pues siga para adelante de una forma o de otra. Y bueno, y como todos los años, ¿vale? ¿Le han dado algún motivo por lo que no quieren participar las asociaciones federadas o es simplemente que le han mandado un comunicado de que no van a participar? No te puedo dar más detalles porque ha sido esta mañana en un correo que la técnico de cultura me lo comunicó y aún no he podido hablar con ella detenidamente del tema, pero tengo que hablar con ella para enterarme bien o llamarlo, ¿no?, también a la federación para saber cuáles son los motivos. Gracias. Y por último tenía que hacer una pregunta, pero como falta la concejal de mujer, Reme, pues la voy a trasladar por si me la puede contestar el mes que viene. Y es que sobre las actividades de la mujer, que siempre consensuamos en el Consejo de Mujer, y que bueno, se traslada lo que las asociaciones pues solicitan para las actividades del mes de marzo por el mes de la mujer trabajadora, por el Día de la Mujer Trabajadora. Hemos echado en falta distintas actividades, como pueden ser la carrera, que aunque sea una carrera para algunos insignificante, pero es muy significativa para otros como nosotros, porque es una actividad de las mujeres en la que se implican también los jóvenes, en la que se reivindican unos derechos, y la verdad que hemos echado en falta la realización de esta carrera, y que implica tanto a la asociación de Nutrias Pantaneras y a participar y a colaborar tantos hombres por la lucha de que las mujeres tenemos. Y también estábamos echando en falta porque no se ha incluido dentro de esa programación de la mujer el encuentro poético que todos los años se ha venido realizando y que ya tiene una tradición en este ayuntamiento, y la verdad que me parece que es una pena que se deje de colaborar con este encuentro en la que tantas mujeres participan y desarrollan una actividad tan importante para ellas y para todos, ¿no? Así que bueno, trasladárselo, y esperemos que para otros años se vuelva a hacer. Muchas gracias. Yo me gustaría que me aclarara un poco más en qué tipo de actividades no van a participar estas asociaciones a las que hacía referencia.